Hola, esto es Shit, en la Irola Erratia, en el 107.5. Ah, pues ahí estamos, José. Y... yo Camilo, sí. Y nada, vamos a empezar con un disco de una banda que, pues en su momento, la verdad es que no llamó mucho la atención, pero que vamos a recuperar aquí. Se llaman los Beat Killers, desde Los Ángeles, en California, y vamos a empezar con el tema que abre su primer y único disco. Este Beat Killer Strut. Primer disco, como digo, de esta banda llamada Los Beat Killers, que lo editaron en el 2008 en un pequeño sello llamado Purple Claw, y que se llamaba Beat Broken Bruce. Un quinteto que estaba formado, pues bueno, por gente de las bandas locales de Los Ángeles que les gustaran, pues bueno, más o menos, pues eso, ¿no? Un poco de garaje, un poco de rock and roll, un poco de punk y bueno, con, digamos, bastante variedad dentro del grupo y que venían de bandas, o por lo menos que han estado tocando en bandas también pues de la zona, como los Fastones, los Hexers, por ejemplo, o los Red Onions. Como digo, eso, sacaron este disco en el 2008, tocaron unos cuantos conciertos y prácticamente se separaron. Luego en el 2012 hicieron una reunión con el batería de los Lords of Altamon, que también pues es otra zona, otra banda de Los Ángeles dentro de esta escena. Anterior, ¿no? Max Edison. No, o sea, no Drumdini. De los Cramps, no. Sí. Y nada, eso. Una banda que, pues eso, tiene solo este disco, pero que la verdad a mí me ha dejado un buen sabor de boca. Vamos a escuchar otro tema que se titula She Don't Like Me. No le gusto. Woo! wanna love the body. I wanna take you down. You're gonna feel my loving. I wanna feel your loving. I wanna feel it. But you don't. Los Beat Killers desde Los Ángeles, y 4 años antes también, como bueno, de esa banda que os comentaba que alguno de los miembros de esta venía de ellos, eran los Hexers, que también fueron otra banda de un solo disco. Sacaron este Freaks with the Savage Beat en el 2004 y desaparecieron prácticamente. Luego sí que es cierto que tienen un directo que no ha habido manera de conseguir. Llevo años intentando, porque no sé, tiene que estar bien para, teniendo en cuenta la banda, vamos, y tal, pero vamos, en estudio solo sacaron este Freaks. Y nada, era una banda que, pues al igual que esta, ¿no? Que también tenía, por ejemplo, en alguno de sus guitarristas era Luis, el de los Wildfires, que es una banda así medio chicana, de la zona que hace más, bueno, más rockabilly. Y los Hexers, pues también tenían esa mezcla, ¿no? Yo creo, en mi opinión, la verdad, perfecta entre el garaje y el rockabilly. Sí, yo es que los Hexers le veía un toque también como exótico, una cosa. Sí, bueno, aparte, también. Y se tocaban aquel Take What I Want, un clásico de rhythm and blues que se ha hecho durante décadas. Yo creo que todas las décadas se ha hecho alguien una versión de esa canción, desde los 60. Un disco que de vez en cuando solemos poner, aunque por lo que he visto en los archivos me parece que hace más de 5 años que no los ponemos igual, pero bueno, un disco que tiene, vamos, que no tiene desperdicio. Por ejemplo, el rollo garajero, creo que estaría en este No One Knows Where My Wild Seeds Are Sown. Just to see him full grown. Well, no one knows. No one knows where my wild seeds are sown. From state to state, I never made a home. And no one knows where my seeds are sown. So wild, no one knows, no one knows where my wild seeds are sown. From state to state, I never made a home, and no one knows where my seeds are sown. Yeah. We'll be right back. are so wild. No one knows, no one knows where my wild seeds are sown. From state to state, I never made a home. I'm looking for a home where my seeds are sown. Los Hersers, con un disco que, insisto, no tiene desperdicio, editado originalmente en el 2004. Y bueno, después de este proyecto, Rockin' Ryan, el cantante, sí que montó un par de, bueno, unas bandas así como más de rockabilly, bueno, más ortodoxo. Sí, sí. Pero... y eso, pero bueno, y no sé si de vez en cuando es como todo, ¿no? Como las bandas de aquí que de vez en cuando, bueno, de todas partes, que no han en la el zona así mucho, no son a mí los jueces que han estado a ver, aquí cerca. Que sacaron ese disco y desaparecieron. Ya. No, no, o sea, y no salieron, bueno, igual no salieron ni de Estados Unidos, fijo. Pues eso, y nos quedamos con otro tema más, que es este Scythe Winder Crawl. Oh, where the air is hot. She got real low, man. She reeled and she rocked. She laid on the floor, tied herself in a knot. Everybody hollered, baby, please don't stop. She was a crawl. And that's not all. Oh, now moving, now side to side, now shaking. Get on the floor, let's ride. Now get real low, dig yourself a hole. That's how you do that side on a crawl. To rock, man, she really moved. She lied on the floor, tied herself in a knot. Everybody hollered, baby, please don't stop. She did a crawl. And that's not all. Oh, now moving, and now side to side, and now shaking. Get on the floor, let's ride. Now get real low, dig yourself a hole. That's how you do that side run across. Disco, y aparte también sacaron unos cuantos singles en el sello este que os comento, Wild Records. Que sacan, pues eso, sobre todo rockabilly, pero bueno, a veces también algo de garaje, algo de country y todo, bueno, de la zona de Los Ángeles normalmente. Los que vamos a escuchar ahora mismo, por ejemplo, podían haber tocado perfectamente, bueno, haber sacado un disco en ese sello, lo que pasa que les pilla un poco lejos y suelen sacar, pues, en Bullseye y El Toro. Concretamente, el toro de aquí de la península. Sí. Backseat Bingo se titula su nuevo disco, que es pues bueno, el segundo LP que graban estos polacos. Real Gone Tones. Vamos a quedarnos con uno de los temas, por ejemplo, este Hunt. I'm nuevo disco de los Real Gone Tones desde Varsovia. Disco que en realidad en la banda normalmente canta ella, Marla Mabel, que es Marvel, perdón, que es a la que vamos a escuchar ahora. Este es el guitarrista, Simón Paco Núñez. Paco Núñez. Que tiene pinta de muy polaco tampoco. No, igual. Polonia, no. Pero bueno. Y bueno, como digo, eso. La que suele cantar en las canciones es ella. Y la vamos a escuchar, por supuesto, en este tema titulado Mala. No, bueno, mala no. Hard Luck. Dura. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y vamos con una, bueno, medio novedad. Southern Culture on the Skids tiene nuevo disco y vamos a, bueno, pero tiene un poco de trampa la cosa. No hay nuevos temas. O... Ahora hablamos de ello. Vamos a empezar con, por ejemplo, este White Trash. Bueno, a ver, vamos a resumir un poco, sí. En realidad han cogido dos discos de los 90. Quizás sus discos, por aquello de que los editaron en una multinacional, si pues los más conocidos. Que intervinieron en la banda sonora de Babies and Bedheads o una serie de estas. Sí. De esa época, ¿no? Pues puede ser. Y bueno, en la discográfica Geffen, concretamente. Y han cogido, en realidad es eso, de esos dos discos, y han cogido todos los temas y los han regrabado. Por ejemplo, uno de ellos es este White Trash. Don't you come Shoulder Culture on the Skids, el incombustible trío que lleva ya pues más de 30 años, ¿no? Igual, pues claro, sí. Tocando juntos y que además se mantiene, ¿no? Rick Miller a la voz y a la guitarra, aparte de, bueno, producir y grabar también los pues sus últimos discos en los últimos años. Mary Hoof al bajo y Dave Hartman a la batería. Sí. Como decimos eso, han sacado un nuevo disco que se llama Bootleggers Choice y que consiste, como decíamos, en regrabaciones de 16 temas concretamente, de los cuales gana, bueno, escogen dos discos. Uno, el Dirt Track Date, que sacaron en el 95, como decíamos antes, en Jeffen. 11 temas cogen de aquí. Lo único que, bueno, uno, el Camel Walk, es, pues bueno, recuperan el tema original, pero remasterizado, parece ser. Y luego otros 6 temas, o sea, que sale perdiendo el Plastic Sheet Suite, disco suite, disco que sacaron 2 años después, en el 97, y eso. Entonces, parece ser, yo, vamos, por lo menos es lo que... Pues es el material que grabaron en Kusu Ranch, porque desde que trabajan en ese estudio... El Kusu Ranch. No, a ver, lo nuevo lo han grabado en ese estudio, precisamente. A ver, porque es el estudio de Rick Miller, es donde graban todos sus nuevos discos. Están regrabando continuamente, porque el de Tardy también hicieron una el Ditch Digging. El Ditch Digging. Sí, no, a ver, pero en el caso de ese disco, por ejemplo, en mi opinión, por lo menos, tenía más sentido, porque el disco original sí que es cierto que la producción no era quizás... A ver, sí, era un poco, pues eso, más, un poco más cutre, por decirlo de alguna manera. Pero sin embargo, joder, el Dirt Track Date y el Plastic eran discos que estaban grabados con pasta. Y no es por nada, pero es de lo mejor que tienen, suena muy bien, las canciones son redondas. Y pues vamos, sí, que no merecían... Normalmente era ningún grupo lo regrabaría. Lo que pasa que sí que es cierto que, a ver, lo venden como que son dos discos que grabaron en esa multinacional que ahora mismo están descatalogados. Y por temas de derechos y todo ese tema, pues sí que tiene toda la pinta de que, pues, bueno, han querido regrabarlos y así sí, poder hacer lo que les dé la gana con ellos. Algo así. Claro. Porque además es que ni siquiera es que los hayan cambiado ligeramente o hayan mejorado. Bueno, incluso, no sé si... Bueno, si están fuera del mercado, ellos tienen derecho a sus derechos de autor. O sea, que los ponen... Sí, pero cuando estás grabando con una multinacional, a veces no sé yo cómo funcionan las cosas. Y para reeditar, por ejemplo, esos discos seguramente no los pueden reeditar. Ese es el tema. Ese fue el gran problema de los Cramps que tuvo con Irri sí, y demás. Pues ese tipo, hombre, de historias hay que tirar para adelante. Si no, ¿para qué estamos aquí? Y eso, digo que, a ver, en algunos casos, sinceramente, incluso, a ver, la diferencia es que tampoco es muy grande, pero en algunos casos pues suena más quizás a los Scots de ahora, que tampoco son los mejores Scots, todo hay que decirlo, porque se están haciendo mayores y se están haciendo... Han pasado muchos años, desde el 83, 84 creo que sí, empezaron por ahí. Pero bueno, siguen sacando temas nuevos también y que están muy bien. Así que... A pesar de todas las pegas que se le puede poner, la cuestión está en que el disco se escucha del tirón porque mola, la verdad. Son los Scots. Y vamos a escuchar, por ejemplo, del primero, del Dirt Track Date, otro temazo que se llama Whole Lotta Things. Tengo un montón de cosas por hacer todavía. World that I like, whole lot of things that I like. Yo creo que ahora los Scots, lo siguiente que podrían hacer sería coger el último disco que han sacado y grabarlo en condiciones, es decir, como sonaban los discos en los 90 de ellos. Sí, no sé. ¿Qué te parece? No, bueno, no sé si lo has oído. No. Bueno, entonces nada. Pero bueno, el sonido ese que tienen ahora, que bueno, pues no sé, que han perdido un poco de esa... Bueno, de esa... No sé, ese rollo así primitivo, un poco más... Han pasado los años, igual se acaban las ideas o no. Pues no sé. Pues no sé. Como digo, dos discos que regraban, y el otro, el Plastic Seed Suite, que personalmente la verdad es que es mi favorito y bueno, creo que es mejor todavía que el anterior, pues escogen menos temas, solo seis, pero vamos a quedarnos con uno que además suele ser, si no me falla la memoria, un clásico en sus directos, el Banana Pudding. Some Scott o Southern Culture on the Skids, volviendo la vista al pasado. Y vamos a aprovechar para hacer lo mismo con los Lires. ¿Qué te parece? Pues mira, ya estamos en la misma época. No, bueno, pero a ver, los Lires más que nada, por además también porque estuvieron recientemente, bueno, estuvo Jeff Connolly, vamos, con tres músicos. Con tres músicos, exactamente. Pero bueno, no sé, a mí me dejó con un buen sabor de boca, más o menos, o sea, yo qué sé. No, es que yo, de hecho, la otra vez que les vi, ya hace 15 años o así, también venía con una banda... ¿De mercenarios? Italiana, no, una banda italiana que tenía su propio repertorio, típica banda, y también... O sea, como no había muchas por aquí, como no, SES Museum, por no ejemplo. No eran mercenarios, entonces. Y hicieron su sed y eso, y está bien. Lo cual demuestra que Jeff Connolly, de por sí, es bastante. Ya. Pues nada, vamos a quedarnos con un tema, una versión que hizo pues a principios de los 90 y que, bueno, luego recopilaron el sello este de Imposible, de Madrid, recopiló bajo el nombre de Seat Kickers, Pateadores de Mierda. Que era pues eso, una recopilación de singles y temas así de raros. Concretamente esto, pues bueno, era un single que originalmente lo había editado Norton Records unos años antes, y concretamente este, el Baby I Still Need Your Loving, pues es una versión de un grupo de los 60, así, pues ciertamente raro, de los de Sacamos dos singles y nos separamos, que hubo muchos, bueno, hubo sí. y sigue habiendo, supongo. Incluso algunos ni lo sacan, el primer single. Es ley de vida. Sí. Y concretamente el grupo este se llamaba Them, que no tiene nada que ver con los de Van Morrison, porque, bueno, y es más, para que no hubiera complicaciones de derechos y cosas de estas, estos son de Cincinnati, Ohio, realmente, y lo escribieron tanto como It's Them, como Them, pero escrito muy mal escrito, con varias H's y varias M's y varias T's. Y con diferencia de los famosos de... Sí, diversas, de los de Van Morrison. Claro. Pero la cuestión está en que tienen un temazo que ha aparecido en bastantes recopilatorios y esta es la versión que hacen los Lires del mismo. Baby, I'll still need your loving. When I woke up this morning, we'll Jeff Connolly, el Mono Man, ¿no? El Mono. Sí. De hecho, casi toda su carrera por aquí, por la península, en esa época, por eso hay tantas grabaciones. Mm. Creo que hay un disco en Madrid también. Sí. No sé si de Top Creed. Sí, bueno, y el disco Imposible sacó algún disco en estudio también. Luego la guitarra que tenía este, que también era de MZ, en la primera época, Greenberg, que también toca con otra banda de Boston, Barrens. Barrens Whitfield and the Sabbath. Sí. Sí, fueron dos bandas que durante los 80 y los 90 eran muy populares por estos lugares. Pues siguiendo con versiones, escuchábamos a los Leaders haciendo el Dem de los, vamos, de los Dem de Ohio. Vamos a escuchar a uno, a los japoneses de Fadeaways, Fadeaways, que recientemente también han estado de gira por aquí y parece ser que de vuelta a Tokio, pues perdieron toda la pasta de recaudada pues en esos conciertos, tanto de merchandising como de, pues, bueno, efectivo, de lo de los conciertos. Joder. Sí, parece ser que lo metieron en la maleta. Y la maleta se debió de perder, la encontraron, pero al final la encontraron sin pasta. Vaya, por Dios. Con lo cual, pues bueno, ha habido gente, el cantante de los Roots, que ha, pues bueno, ha hecho una especie de estas movidas que hacen en internet, ¿no? De para recaudar dinero para ayudar a estos, a este trío, que le dan a, pues eso, al rollo así garaje, beat, un poco de punk y un poco de todo. Y que recientemente, pues este año han tenido varios discos, uno por ejemplo un 10 pulgadas en Dirty Water y quizás lo más nuevo es este Transworld 60s Punk Nuggets, que pues es un disco lleno de versiones, 14 concretamente. Una de ellas es el clásico We Are Pretty Quick de Chov, otra banda también de los 60 de un one hit. De Tokio, los Fadeaways, que pues eso, que les gusta hacer versiones, como no, y es un disco completo que han sacado el sello Soundflat, con 14 versiones, una de ellas por ejemplo este que escuchábamos de los Chov, una banda estadounidense de los 60, y este Tube Test Driver, que es un instrumental de, creo, quiero entender que una banda japonesa llamada los Punish, y que suena así. Test Driver. Yeah. Pues sí, unos japoneses versioneando a otra banda japonesa de los 60 llamada los Bunnies, concretamente Takeshi Tarauchi and the Bunnies. Un tema que hicieron una versión los Manor Astroman también y los Mamis, de hecho, que sí. Recientemente los cabrones de ellos ahí en Estados Unidos tocan juntos en conciertos. Fíjate lo que son las cosas. Mamis y Manor Astroman son. Y nosotros aquí, básicamente. Manor Astroman, que no sé, después del directo que sacaron hace poco ya tendrían que sacar nuevo disco y venir de gira también, pero bueno, de momento no parece, pero los que sí sacan, su bajista, Rolf del Bueno, sigue al frente, tocando el bajo con los Subsonics. Con Subsonics. La banda de Nueva York. El trío este. Y nada, acaban de sacar un single. Con un par de versiones también en el sello Hidden Volume, el volumen oculto, un sello de Maryland que pues también se dedica a sonidos así como garaje, pop, un poco también bastante, y instrumentales y demás, y que solo normalmente han sacado algún CD, pero casi todo lo que editan son vinilos de 7 pulgadas y con unas de las mejores portadas que yo he visto. Por lo menos el diseñador me recuerda mucho a los discos que sacaba Struss, con que de hecho solía ser Art Chantry, el diseñador, sí, que hacía pues bueno ese juego de imágenes de los 60 con mucho grano y así como antiguo, de los 60-70, me refiero. Sí, sí. Pues ese estilo, pero en discos actuales, como este nuevo de los Subsonics. Como digo, también eso, son dos versiones. Nos vamos a quedar con la cara B, que es un tema de una un señor que se llamaba, o se hacía llamar, perdón, lo tengo apuntado por aquí, Exuma, un músico de las Bahamas, que bueno, yo la verdad es que no conocía, pero voy a investigar porque tiene buena pinta. You Don't Know What's Going On es la versión que hacen los Subsonics. You don't know what's going on. Can't make the world go round. You don't know what's going on. You're here today, tomorrow you're gone. You don't know what's going on. When the holy cow is milking and the greenback they're rolling, you are the king and queen pin. But when the greenbacks turn brown, what you gonna do, baby? Come take my hand. Come go with me. I'm going home. Come take my hand. When the holy cow is milking and the greenbacks are rolling, you are the king and queen pin. But when the greenbacks turn brown and you fall down, what you gonna do, baby? Come take my hand. Come go with me. I'm going home. Come take my hand. You can't change the light in the day. You can't get milk from the Milky Way. You can't take the sun from the sky. And you can't put the light in Ray Charles' eyes. Come take my hand. Come go with me. I'm going home. Come take my hand. You don't know what's going on. You don't know what's going on. Y con los Subsonics acabamos el programa, acabamos Shit. Decir varias cosas, que ya que estamos vamos a nombrarlo. Aparte del trío de los Subsonics estaba Sam Leija al órgano, que es, pues, bueno, toca con Buffy Agüero en su otro proyecto, los Tiger Tiger. Y luego también comentar que está grabado en los New York Head Studios. Sí, eso es el estudio habitual que llevan desde hace unos años los Subsonics, vamos. Sí, bueno, pues perdón. Ahí están, Matt Berta Rey y Rocío Berta Rey también, produciendo y grabando este single. Que de hecho, ya puestos a decir más cosas, creo que está... yo creo que está compartido entre... no, igual era de otro. Bueno, no, es entre Hidden Volume y, bueno, no, está editado solo por ellos. Que sus sonidos, desde la época que estaba en Mother Rose, se debían de conocer con Marvel Terrell y demás. O sea, sí, claro. Son habituales del circuito ese. Pues sí. Que no vamos a nombrar de siempre. Y eso es todo. No hay mucho más. Esta semana tenéis libre porque no hay conciertos, así que nada. A ahorrar pasta. O bueno, o a ir a conciertos gratuitos de esos de fiestas, ¿no? Que también hay. Sí, también toca. No sé quién toca, no me acuerdo ya. A ver, que no toca nadie. Oye. Sí, no sabe, no sabe.